Martes 13 de mayo. Yo y el Padre somos uno. Del Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Jesús en este texto aplica el dicho que conocemos: no hay peor sordo que el que no quiere oír, porque es lo que sucede con sus interlocutores, los judíos. Y añadiríamos: no hay peor ciego que el que no quiere oír. Jesús se había presentado como Mesías, pero no lo quisieron oír. Jesús había realizado signos que manifestaban que Dios estaba con él, pero no lo quisieron ver. Las palabras de Jesús, avaladas con sus signos, no les interesaban. Les bajaban de su pedestal social, religioso, ideológico, les complicaban la vida. No habría declaración clara ni hechos incontestables que les sacaran de su situación religiosa, social e ideológica. Para encontrarse con Jesús es necesario buscarle o al menos no cerrarse a él. Es necesario estar abierto a lo que va a exigir en nuestro modo de vivir y de convivir. Estar abierto a lo que nos indique ya es ser, como dice el mismo Jesús, ovejas suyas. Nuestras limitaciones, que aceptamos, no nos inducen a prescindir de él. Es una fuerte tentación que abarca muchos aspectos de nuestro vivir y convivir. Desear que el Evangelio de Jesús avale nuestras opciones de vida y no preocuparse de que éstas sean acordes con el Evangelio, con la fe que profesamos. No es fácil ser sincero con uno mismo. Es una apuesta, sin embargo, ineludible para quien busca la verdad y desea ser fiel a ella. Por ello, a la luz de este texto, hemos de preguntarnos si queremos ser conducidos por el Evangelio como surge de Jesús, o interpretamos sus palabras para justificar lo que no es evangélico en nuestra vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.